Bueno, hoy es el día de San Jordi en Cataluña, el día de San Jorge en todo el país, sí. Y es el día del libro. También. Por supuesto. Porque, como bien ha estado contando Raquel durante todo el programa, es una fecha en la que en torno a ella murieron Cervantes, Shakespeare y Garcilaso. Y Garcilaso, que no se sabe, sí, no es tan común saberlo, lo de Garcilaso. Y también es otro gran literato, ¿no? Libros de rock, por llevarlo a nuestro terreno. Hay infinidad. Biografías, autobiografías, de todo, ¿no? Estudios, estudios, ensayos sobre rock, gente que cuenta su película, su vivencia en ese mundo. Yo calculo que debo tener como unos 300 libros de rock. Fíjate. ¿Te los has leído todos? No, claro. Sinceramente es que no. Es imposible. Sinceramente no, pero sí los tengo... leerlos enteros no, pero sí los tengo de libro de consulta y ojeados, claro, cosas en el programa, porque me interesan capítulos concretos, etcétera. Pero hay algunos muy simpáticos. Yo el primer libro de rock que tuve, me regalaron, fue mi primer sueldo en la radio. Yo trabajaba en Talavera de la Reina, no cobraba, en Radio Juventud, pero curraba. Y entonces en una Navidad me regalaron La historia de la música pop, se llamaba. Muy acertado. Sí, que era en definitiva la historia de la música rock. Claro, claro, pero en esa época... Claro, pero en aquella época las cosas se llamaban de otra manera. Y es una enciclopedia que escribió... una enciclopedia, un libro tocho. Sí, es una enciclopedia realmente, que escribió... un autor catalán que se llama Jordi Sierra y Fabra, que fue uno de los periodistas de vanguardia del rock de este país. Luego es un tipo que ha triunfado a lo bestia escribiendo cuentos para niños. Toma. Y entonces hizo un compendio de los grupos que en aquellos momentos estaban en boga, los Animals, los Rolling Stones... Pink Floyd naciendo. Un libro siempre a revisitar por información, supongo, ¿no? Sí, señor. Y le guardo mucho como oro en paño. Le tengo muy deteriorado porque... Lo has usado mucho. Le va a pulir. Es un libro de trabajo. A lo largo de los años. Pero le guardo. Y luego otros 300, aparte de los 5 que yo he escrito. Claro. Que todos están, tienen aparte, esos son temática rocks. Qué fuerte. Pero sí. Ese es una enciclopedia. Una pequeña biblioteca de rock, sí que se puede denominar. Pero vosotros también habréis leído... No, hombre, sí, lo que pasa que, bueno... ¿Cuál es el que más te destaca a ti? No, yo es que directamente, y te digo que cada vez leo menos por falta de tiempo. Yeah. Leo mucho porque, por tema de escribir guiones, de leer guiones y cosas de esas, y sobre todo por internet, pero lo que es libro... hace tiempo que no, que yo antes leía mucho más por eso, porque tenía mucho más tiempo. Entonces, lo que sí me gusta mucho, sobre todo, es la novela, mucha ficción, ¿sabes? Y sobre todo la intriga. He sido bastante apasionado de incluso cosas como de Agatha Christie, que de chaval, de adolescente con 12, 13 años, mi madre le encantaba y tiene mogollón de Agatha Christie y me los empapaba, pero con una alegría que no veas. ¿Y tú fuera de la literatura, Raquel, fuera del rock, ¿qué literatura te gusta? Pues es que a mí el gen de mi padre de que se leía 20 libros al mes, no lo tengo, lo reconozco que no, porque me despisto. Yo me pongo a leer y empiezo a pensar en otra cosa y al final me voy. Pero siempre me ha gustado mucho Stephen King, me ha gustado mucho. ¿Cómo se llamaba la escritora de vampiros? Ay, que se murió hace poco. Sí, no sé qué. No me va a salir el nombre. No, y a mí tampoco. Sí. Anne Rice, Anne Rice también me ha gustado mucho. Y de biografías, yo creo que la que más me impactó fue la de Bruce Dickinson. Cuando me la leí, además me la leí en inglés y en español. Es muy parecida la traducción. La traducción es buena, sí. Y me gustó porque da una imagen de pardillo al principio. Él te lo cuenta, ¿sabes? Era un tío bajito, con granos, que se metían con él y las que liaban en el instituto para vengarse de lo que le hacían. Y no sé, la verdad que siempre me suelen gustar más... libros con anécdotas como las que cuentas tú del rock, esas intríngulis, esas historias, eso me engancha más. Relatos cortos que quizás a lo mejor una biografía entera de un cantante, aunque con la de Bruce sí que... Pues yo tengo que reconocer que a mí me fascina mucho fuera del rock un tipo de ciencia ficción, que escribe ciencia ficción, que se llama Isaac Asimov. Asimov, por supuesto. Era lectura obligada en los 80. Yo Robot, además. Y a partir de ahí, del Yo Robot, lectura obligada en los 80, y a partir de ahí me ha marcado bastante. Pero bueno, en cualquier caso, tú que nos escuchas, recuerda que hay una cosa que se llama libros, y hoy es su día. Y hasta aquí. nuestra humilde aportación a la ciencia. Porque ya sabes lo que dicen. Lo bueno si breve, dos veces bueno. Por eso preparamos una versión reducida de El Pirata y su banda. Aunque ni por esas. Verás. 1971 se publica Brown Sugar, se publica Sticky Finger, un álbum en el que no venía este tema, insisto en ello. Bueno, pero en cualquier caso, hay un capítulo en todas las plataformas, sobre todo en YouTube, que se llama La Cueva del Pirata, sí, de ese podcast, y hablamos extensamente de la portada del álbum Sticky Finger. Bueno, es 23 de abril, y en un día como hoy pasaron otras cosas en la historia del rock que te contamos a esta hora, como cada día, en las Rock Efemérides del Pirata y su banda. Pues aparte de Sticky Fingers, Pirata, está que en 1976, por eso se cumplen 50 años, el disco homónimo de Los Ramones. De esas cosas que no te ves venir. Totalmente. Porque en aquellos tiempos Dylan arrasaba con el Hurricane, los Eagles con el Hotel California. Mm. Y de pronto aparecen estos y tú dices, uff, me tengo que replantear muchas cosas, ¿eh? Es que el cambio de sonido es brutal. Bueno, hay que celebrar un cumpleaños de un amigo. Fortu, que cumple 72 años, tu gran colega. Qué grande el Fortu. Que fíjate que mañana toca en Alicante junto a Barón Rojo, dentro de una gira fuerte con algunas paradas en Latinoamérica que va a tener Obús. Fortu, felicidades, chaval. Que cumplas mucho si yo lo veo. ¿Qué pasa, Clavero? ¿Cómo estás? Pues no pasa nada, Pirata. Buenos días. Buenos días, Raquel. Hola. Buenos días, Sayago. Buenos días, mundo. Sabéis que como se acerca el verano, la gente está buscando fórmulas mágicas y la gente se está pinchando. Está muy de moda lo de pincharse para adelgazar. Es verdad. Mal, muy mal. Además, sí, por señor. Su cuenta, la gente sin prescripciones médicas y sin nada. Muy mal. Ahí, pincharse para adelgazar solo funcionó en los 80. Y no fue bien la cosa. Y no fue bien la cosa. No. De hecho, lo que sobrevivieron fueron, la gente que sobrevivió fueron heroínas. O sea, porque no estaban. No, es que dice. Es que lo de la obesidad no siempre tiene que ver con comer. Ya. Dice cierto. Mi primo Casio, tiene que ver con no comer. Que tiene razón, tiene que ver con no comer, porque lo de pinchar no le ha funcionado. Dices que a mí lo de pinchar no me ha funcionado. Digo, porque tú lo que utilizas es pinchar entre horas. Digo, pues es que eso de verdad, eso te está engordando. Es que lo que está haciendo la gente es meterse un pinchazo que actúa sobre la hormona GLP-1, que es la que regula el hambre, que te lo quita totalmente. Ah, que bien. Es la que le pincharon a los jugadores del Madrid a principio de temporada. Sí, les quitaron todo el hambre. Y así les ha ido, sí. Claro. Yeah. Hay una que se llama Ozempic, que es una marca, hay más. Esa es la que te quita el hambre. La que te lo devuelve dicen que se llama Mourinho. GLP, que hay gente que pensará viene de gilipollas, porque yeah. Con el comer la gente dice muchas gilipolleces. Claro, mi primo Casio dice lo de que ¿sí? yo tengo celulitis, yo de tanto comer me ha entrado celulitis. Digo yeah. Que no, hombre, que no, que la celulitis es una inflamación de las células. Tú lo que tienes es cervecitis. No. Eso sí, ahí sí te ha entrado. Por eso tienes forma de barril. Claro, tú no te puedes pinchar, porque si tú te pinchas sirven 300 cañas. Te tienen que pinchar con agarradero. Se puede ser más bobo que mi primo, que ha oído que la gente está haciendo la operación bikini y lleva 2 meses cenando un sándwich de jamón y queso. Esto en Cataluña se entiende mejor. Se entiende mejor el bikini, ¿verdad? Digo, por lo menos no tú estés el pan, idiota. No, está obeso y se cree que es una opción. Dice, o beso o abrazo. Pero que tienes que ir al endocrino. Le digo, claro. Que tienes que ir al endocrino. Y me dice, pero si eso es lo que tienen las mujeres en el útero. Digo, que no, hombre, que no. Ahí, ahí. Digo, que eso es... eso es el endometrio. Y dice, que no, que el endometrio es uno del pueblo que tenía obeso. Que estaba muy gordo y sin saber por qué adelgazó. Digo, porque fue al endocrino. Claro. Vete al endocrino. Pues ahí donde puedes creer que me dice, mi endocrino tiene el pelo muy largo, como la melena de un caballo, me dice. ¿Eh? El endocrines, lo llama él. Qué familia, macho. Endocrines, que parece al que está en el semáforo de mi calle ahí diciendo, endocrines. Que tiene sentido lo del endocrines, porque seguro que con mi primo le relincha los huevos cada vez que va. Ten cuidado con lo que te pinchas, tío, porque lo mismo te pinchas reggaetón y te sube la ansiedad y engordas, ¿sabes? Sí, sí. Dice la gente, yo sé que la gente está pensando esto. Puede que no sea sano pincharme, pero salvo el verano. Yo me pincho, adelgazo y después del verano me dejo de pinchar. Que sepáis que los pinchazos tienen una contraindicación, que cuando te dejas de pinchar esa hormona engordas a saco. Claro. Yeah. A saco, a saco, a saco. A lo mismo salvas el verano, pero en Navidad, como te vistas de rojo, te siguen los renos. Claro, lo mismo en Navidad en vez de cómo estoy. Y estás pensando, me vuelvo a pinchar y el verano siguiente lo vuelvo a salvar. Claro. Y vuelvo a engordar y vuelvo a adelgazar y vuelvo a engordar y vuelvo a adelgazar y la gente te va a llamar Santiago Segura. Vas a hacer la reunión de vecinos y todos, Torrente, presidente. Y déjate de fórmulas mágicas, que para adelgazar no hay ninguna fórmula mágica. La más cercana que he conocido yo ha sido la dieta del cucurucho. Ya. Que también tenía que ver con pinchar. Sí. El Pirata y su banda presentan Rockmaster. José Luis Peinado es el actual Rockmaster. Buenos días, chaval. Buenos días, Pirata. Buenos días, banda. Bueno, no hay que recordarte que si hoy mantienes tu título, habrás acumulado 400 pavos, menos lo que se lleva Hacienda, esto sí. Vale, mucha suerte en tu jugada, Rockmaster. El aspirante llega desde Valencia y se llama Javier Piqueras, y que sepamos, no es familia de nuestra Raquel. No está comprobado. Bueno, Javier, buenos días. Buenos días, banda, y buenos días, Raquel, que se llama de apellido igual que mi hija y de nombre también, curiosamente. Muy bien. Oye, mucha suerte en tu jugada y nada de nervios. Sayago está aquí listo para recordar las reglas del juego del Rockmaster. Pues Javi, toca esperar. ¿Por qué? Porque José Luis es el Rockmaster, es el que empieza a responder las preguntas de rock que lanza el Pirata. 90 segundos de tiempo tenéis para saber quién tiene más aciertos y quién se lleva esos 100 pavos y el titulazo de Rockmaster. Dicho esto, vamos a empezar ya mismo. Termina el título de esta canción de Héroes del Silencio. ¿Maldito sueño o maldito duende? Maldito duende. Claro. ¿Qué instrumento tocaba Liam Gallagher? Toca Liam Gallagher en Oasis. ¿La guitarra o la pandereta? La guitarra. No. Turno para Javi. ¿Quién fundó Foo Fighter? La guitarra. Esa pregunta. ¿Quién fundó Foo Fighter? ¿Kurt Cobain o Dave Grohl? Dave Grohl. Sí. ¿En qué año debutaron los Who? ¿En el 64 o en el 70 del siglo pasado? 64. Sí. Goodside the Queen, canción de los Sex Pistols, fue prohibida por la BBC. ¿Esto es verdadero o falso? Verdadero. Sí. ¿En qué ciudad estadounidense se formaron las Runaways? ¿En Los Ángeles o en San Francisco? Los Ángeles. ¡Sí! ¿Cuál de estas dos canciones de Europe es una balada? ¿Rock the Night o Carrie? Carrie. ¿Joe Ramone era cantante o guitarrista? Guitarrista. ¡No! ¡Turno para José Luis! ¿Richie Sambora abandonó Bon Jovi en 1983 o en 2013? 2013. ¡Sí! ¿A quién se le llama el príncipe canadiense del rock? ¿A Bryan Adams o a Bob Dylan? Brian. Sí. ¿En qué álbum aparece la canción Barracuda de Hair? ¿Little Queen o Little King? La primera. Sí. Sí, correcto. Uy, al puntito, fíjate. En el rebote Javi ha tenido 5 aciertos del tirón y José Luis le ha faltado un poquito de tiempo porque ha conseguido 4 y se va a apear del concurso con 300 pavos, eso sí. Y con una brillante jugada en días anteriores. Tenemos relevo en la cúpula, en la cúspide del Rockmaster. El Pirata y su banda. En Rock FM. Cada día a esta hora aquí, ya lo sabes, hacemos la filosofía de bolsillo de Sayago. Que no es otra cosa que el conocimiento y la sabiduría que hay esparcida por internet, que él le da la vuelta y la convierte en filosofía de bolsillo. Mírala, escúchala. Es importante beber agua. Sí. Cuanta más agua bebas, más pausas harás en el trabajo para ir al baño. Ah, así que mantente hidratado. Esto está muy bien pensado. Que no cuenta como descuento. Venga, da. Una cosa que no entenderemos jamás en la vida es por qué los bichos tienen tanta necesidad de entrar en las casas cuando lo tienen todo ahí fuera. Sí, es verdad. ¿Sabes? ¿Qué necesidad tiene de venir a molestar? Claro. Está la mierda ahí con las plantas. Cuando... Dice una cosa. Qué bien. Cuando eras joven quedabas con un par de amigos y acababais siendo 20. Es verdad. ¿Te acuerdas? Bueno, ahora intentas quedar con 20 amigos y aparece uno como mucho. En nuestra vida. Si no sabes qué hacer con tu vida, yo te digo algo que puedes hacer con ella. No nos la cuentes. Gracias. Se agradecerá. Somos El Pirata y su banda y estamos cada mañana en Rock FM. Vamos a ir con el rock a capelo. Es un jueguecito en el cual le quitamos la instrumentación a dos cachitos de dos canciones muy nuestras. Entonces, concursa a alguien, alguien me llame por teléfono y me dice qué canción es y quién la está cantando. De hecho, tengo a Juan desde Cuenca, la ciudad encantada, en el teléfono. Nosotros sí que estamos encantados de hablar contigo. Tocayo, buenos días. Buenos días, Pirata y Banda. Encantado yo de saludaros. Bienvenido a Rock FM, Juan. Oye, ya sabes de qué va esto. Y también sabes que si aciertas plenamente el título de canción y nombre de intérprete, si lo aciertas plenamente una de las dos que te vamos a poner, te regalamos una tote bag de Rock FM. Esta es la primera, tocayo. But I have no fear, just London is drowning I live by the river. ¿Qué me dices? Pues no te digo nada, la verdad. No sé cuál bueno, es. Es una banda inglesa, fueron pioneros del punk junto a los Pistols y a los Ramones. Uf. Bueno, son los no. Clash, tocayo, son los Clash en London College. Bueno, no tienes la tote bag todavía, pero la puedes conseguir porque vamos con el segundo del rock a capelo en el día de hoy. Escucha, escucha. Tu padre no lo dice, pero me mira mal. ¿Quién es la chica tan rara con la que vas? Aquí hay medio trampilla, pero... Sí. ¿Qué? ¿Esto es más fácil? Sí, pero hay trampilla, sí. A ver, es... Ay, no me acuerdo ahora el nombre. No, pero José Luis. El José... rock del callejón. Llamarse se llama José Luis. Lo que pasa es que... Pero está muchalao. Está chalaillo. Está chalaillo, sí. Muy alto el tío. Sí. Sí, sí, es de... Es de Loquillo, sí. Loquillo, vale, vale. Bien, vamos bien. ¿Y cómo se llama la canción? Creo que era el rock del callejón. Dale una pista. No sé cómo decirte. Claro, donde pones música en el coche mientras lo metes en el garaje, ¿cómo es esa situación? Estás metiendo el coche, aparcándolo en el garaje y hay música. Yo no sé si eso ha sido una pista. Es una pistaza porque te he dicho casi el Hay música, hay ritmo. el ritmo del garaje. Estos están tontos. Mira qué buena pista, ¿eh? Mira cómo lo han acertado. El ritmo y aparcar el garaje. Bueno, el caso, tocayo, es que tienes la tote bag de Rock FM y esa ya no hay quien te la quite. Vamos para Cuenca. Oye, gracias por jugar con nosotros al Rock a Capelo en El Pirata y su banda de Rock FM. A ver si te ayuda esto, que seguro que estás planificando ya el viaje en verano. O sea, porque la gente es muy previsora. Sí, bueno, sí. Menos Raquel, que es previsora. Que ya está preparando las vacaciones del año que viene. El 28. Pues mira, la gente en las redes ha compartido sus peores errores cuando han viajado. Y estos son testimonios reales. No voy a decir quiénes son, pero aquí hay uno que dice, iba ya de camino al aeropuerto Charles de Gaulle en París, cuando descubrí que mi vuelo salía desde el otro aeropuerto de París, o sea, el Orly. ¡Ostras! Cuidado, sí. Que está al lado, ¿sabes? Tuve que bajarme el autobús, coger un taxi y pagar más de 100 pavos para llegar al aeropuerto correcto. A mí me ha pasado eso. Esto es muy habitual, o sea, es como con el coche, pero con el avión. ¿Dónde lo dejé aparcado? ¿Dónde está mi coche? Pues mira, otro testimonio dice, viajé desde Europa a Reino Unido, estuve 2 días por Londres y olvidé cambiar la hora. ¡Ese eres tú! Totalmente, y al final perdí un tren y tuve que comprar billetes nuevos. ¿Ves? Está el horario de invierno y el de te falta un verano, como el mío. Así es. Y mira, otro error que ha contado aquí uno sobre su viaje, pues mira, cometió en un viaje. Fui a Tailandia y cometí el error de tomar un gin tonic. Yeah. El agua de los hielos no tenía las condiciones sanitarias. Se les pasa mucho. Claro. ¿Y qué pasó? ¿No? Pues de paseo el resto del viaje vomitando y defecando al mismo tiempo. Yeah. Qué bonito, fíjate. Yeah. Bueno, pues eso, una de cal y otra de mierda, es lo que tiene. A llegar Pili. Nuestra IA, nuestra inteligencia artificial, que nos pregunta cosas para que tú que nos escuchas nos conozcas mejor. A ver, Pili, ¿de qué vas hoy? Dispara. ¿Qué hábito tuyo te delata cuando estás nervioso? Oh, Mira, me ha pasado muchas veces. Mira cómo fina, casting y cosas de esas. Sí, pues yo, aparte de sudar, que es lo lógico, lo típico, sí, me callo, cierro la boca, o sea, me quedo ahí callado en silencio, pero silencios tensos, tensos, largos y tal. Más que nada pues, porque me cago, sí, ¿sabes? Estoy apretando el culillo. ¿Cómo te vas a callar? Bueno, o sea, ya hago tu turno y tú... Pues por eso me cogen tan poco y sobre todo me matan, para que esté más callado todavía. Claro. Ahora debe ser por esto. Mira qué argumento. Oye, pues a mí me pasa, desde que ahora todo se graba en vídeo, ¿vale? Sí. Con los móviles, las cámaras, tal. En las entrevistas que hago me pongo muy nerviosa. Entonces, bueno, no se me nota, pero sí que me lo noto yo porque muevo mucho la boca, saco la lengua, a lo mejor así como relamiéndome los labios, sí, y alguna vez digo, ¿se estará pensando que le estoy tirando los tejos al que tengo enfrente? Por no, estar ahí, pero no lo hago. Yo que lo diga. Me muerdo también el labio mucho, ¿eh? Todo la boca. Tensión. Sí. Pues yo a mí lo que me denota que estoy nervioso es que de pronto me pongo a cantar. Ah, y suerte. Debe ser por aquello del refrán que dice, el que canta su mal espanta. Sí, puede ser. Debe ser. No sé por qué será, pero me ocurre. Y vosotros lo habéis visto más de una vez. Sí, sufrido. Y sufrido. Más que visto, sufrido. Efectivamente. Pues no te pongas nervioso, anda. Bueno, estate tranquilo. No cantes. Bueno, Pili, adiós. Viene Fernando Villena, que recoge los mensajes en redes en los que nos dan caña. ¡Buenos días! Sí, concretamente los que nos ponen verde. Bien, bien. Para ser más exactos. Y tenemos mucha audiencia en Bilbao. Sí. Como sabéis. Ellos nos escuchan mucho, nosotros a ellos no tanto. Claro. Porque nos han escrito dos mensajes de dos personas de Bilbao que están un poco enfadadas. ¿Por qué? Dice Unax, hace mucha actitud rockera y rebelde, pero cuando habláis de deportes hacéis lo mismo que todas las demás radios. Solo existe el fútbol. Y es verdad, solo hablamos de fútbol. Solo. Dice, sed más originales y hablad de deportes autóctonos vascos. Ah. Y me he documentado, porque creo que tiene razón Unax y me he documentado. A mí me encanta el deporte rural vasco. Sí. Sí, por ejemplo, los aiskolaris, que cortan troncos con un hacha. Sí. El Lokotz Blitzea, que es el campeonato de recogida de mazorcas. Ah, esto es real, os juro que es real. Sí, sí. El Segaproba. El Segaproba. Que son cortadores de césped. Ah. Son los que inventaron el flequillo vasco. La cesta punta. Es recoger cosas con una cesta. Sí. Ah, vale. O sea que los deportes rurales vascos son tareas del hogar, pero al aire libre. Más sano. Claro, y yo propongo uno. El enroscador de bombillas. Ah, sí. Iberdrolaris. Y hay otra. No puede ser. Y hay otro mensaje de Leire, que también se enfada por algo parecido, aunque no tiene que ver con los deportes. Dice, habláis de la Feria de Abril, de los Sanfermines, de las fallas, del Pilar de San Isidro. Nunca habláis de la Semana Grande de Bilbao. Bueno. Pero muy pocas veces. Y dice, yo soy chupinera, que es lo más grande. Chupinera las que tiran los cohetes. Sí. Y hay mucha tradición allí. Y me he documentado, también. He visto la Wikipedia, esto es real, os lo juro. He encontrado la lista de las chupineras de la Semana Grande de todos estos años. Ah. Os digo los nombres. Vale. Esto es real, ¿eh? Izaskun, Irache, Itzazne, Satoa, Oiana, Aratz, Aitziber, Yosuna, Itzazo, Alazne y Manoli. Ah. Os juro. Manoli. Os juro que existe. Es la exótica. Claro. Y en el cole la llamaban Imanoli. Y ya está, tendría que acabar con un chiste. Pues no voy a acabar con un chiste porque me tenéis harto. Sin ir a Bilbao. Ir a Bilbao y enteraros un poco de qué va a ser.